mi casita aprendiendo con Perrito. ¡Hola! El clima de hoy es soleado. ¡Un buen día para la fiesta! Ok, estoy revisando tu calendario. Hoy tienes una cita para jugar. ¿Quién vendrá hoy? Hoy es mi cumpleaños. ¿Eh? ¿Quién está en la puerta? Llegaron los invitados. ¡Feliz cumpleaños, Nessie! Gracias, perrito. Pasa, tienes que conocer mi nueva casita. Puedes entrar, vamos a ver. ¡Qué bonito lugar! ¡Qué divertida casita, Nessie! Puede hablar en distintos idiomas. Escucha. Hello. Bonjour. Ni hao. Llegó, hermanita. ¡Felicidades! ¡Que comience la fiesta! ¡Música encendida! ¡Lista para bailar! O va a ser tu cumpleaños, te mando un fuerte abrazo. Soy Nessie y te quiero mucho. ¡Mua! ¡Ding dong! ¿Quién es? ¡Abre la puerta para saber! ¡Ding dong! ¿Quién es? ¡Un amigo debe ser!